Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¡Qué bueno que llegaste! Hay mucho que contar, cosas de que reír y temas para conversar. Una noche contigo. Este es un espacio social. Social. Inclusivo y musical. Musical. Ponte cómodo, que el cafecito ya casi está listo. Prepárate, que hoy vivimos una noche contigo. Una noche contigo. ¿Cómo están? Buenas noches. Esperamos que estén súper bien en este miércoles, último día, ¿no? Sí, es último día de junio, sí, ya se acaba. Así es, Panchito ya viene a saludar. También el súper educado, el último día de junio. Ya, adiós junio, empezamos ya el día de mañana julio, pero bueno, esperamos que hayan tenido un buen inicio de semana, una buena... un buen día o buena mitad de semana también. Y pues ya gracias por estar con nosotros aquí acompañándonos. El programa de hoy está cargadito, música. Tenemos más adelante una buena entrevista para hablar un poco acerca de propiedad intelectual. Vamos a conversar acerca de la vida del señor Ruiz, por supuesto, porque queremos saber el trajinar de su vida económica con facturas. Ya les voy a contar ese chisme. Es un buen chisme. Así que vamos a dar la bienvenida al señor Esteban Ruiz. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Buenas noches. Un gusto, usted ahí sacando los cueros al sol ahí de mi vida financiera. La gente quiere saber de su vida personal. A la gente le gusta el chisme, es lo único que yo entiendo. Ni porque es fin de mes, deja el chisme, ya déjenlo. Hasta el Panchito quiere saber. Está aquí al lado diciendo, ¿cuál es el chisme? ¡Cuéntalo! Sí, Pancho, contigo saqué la última factura, ya. Pero no tienes por qué estar diciéndolo. Él está queriendo saber el chisme. Así veo. Está queriendo ahí meterse y hablar. Pero bueno, justo como decía la señorita Cadena, estamos en el último día del mes. Último día del semestre, de hecho, se acabaron los primeros 6 meses del 2021, así que seguimos cuidándonos, seguimos disfrutando de lo que más se pueda, protegiéndonos obviamente, y junto a ustedes, aquí en nuestro programa, el programa de los miércoles, el programa del miércoles de la noche, una noche contigo, aquí a través de la radio de la Casa de la Cultura. Estamos al aire por los 940 AM y por www.radiocc.com. Así que, y también a través de las plataformas virtuales que sirven para los teléfonos iOS. No, Android. Solo Android. ¿Yo qué dije? iOS. ¿Y para eso no hay? Para eso no hay todavía. ¿Y para qué hay? Solo hay para los Android. Usted se ingresa a Google Play y baja la aplicación de Radio CCE y ya está ya. O sea, además hay la aplicación solo para su nuevo teléfono. ¿Para cuál nuevo teléfono? ¿Para el que le van a dar trayendo? Ah, sí. Para que vean nomás, ah, cómo le ha ido de bien al señor Ruiz, que se va a traer un teléfono. ¡De por allá! Pasando. Es que después de hablar con la abogada... Después de hablar en corto. ¿Y qué? Después de hablar en corto con la abogada que vamos a tener invitada de hoy, ya poder traer el teléfono sin ningún problema. Más adelante vamos a hacer una entrevista con una abogada que, como les habíamos dicho, vamos a hablar de propiedad intelectual. ¿Usted sabía que hay varias ramas de propiedad intelectual? Ya no. Se va a enterar que hay diferentes cosas para hacer y cómo, si de alguna cosa usted tiene un problema, algo que le está dando la vuelta porque es legal y no todos tenemos la oportunidad de saber de leyes, pues la abogada nos va a ayudar mucho con este tema y con algunos otros también. Y creo que la vamos a tener constantemente para hablar de diferentes temas importantes que a ustedes le competen muchísimo. Así que, de hecho, pueden ir ya a nuestra página de Facebook, Una Noche Contigo, y si tienen algún tema que se quisiera que la abogada trate en el programa, pues con todo el gusto del mundo. Ahora sí, voy con el chisme, Empezó. porque ya vamos a saberlo, queremos saberlo. Hasta el Panchito ya se regresó, porque ya se iba a acostar y se regresó. Panchito, anda a acostarte. No insistas, Panchito, no insistas. El chisme es Ustedes malo. sabrán que yo lo voy a contar de forma muy escueta, por supuesto, porque tampoco vamos a dar santo y seña, como dicen por ahí. Pero resulta, sí, Panchito, ven, ven acá, eso, ven, aquí te cuento, aquí al lado mío. Resulta que un día le acompaña al señor Ruiz a sacar facturas, ¿no? Vamos, sí, muy bien, por aquí, por este lugar que queda por el centro, por ahí cerca de Santa Clara, ustedes saben, ¿no? Por ahí que se saca facturas. Santa Y el Clara. señor saca las facturas. Muy bien. Claro, pues ahí es Santa Clara. Estás lejísimos de Santa Clara. ¿Cómo vamos a estar lejos, señor? Si ahí está el parque. Y más arriba de la parada Santa Clara del Eso es el trole. Parque La Carolina. Vamos, señorita Cadena, El parque La vamos. Carolina, eso está por su casa. Ah, ya nada. Siga contando la historia, por favor, antes de que. Se desubicó usted, vea. La Carolina está por su casa y no estábamos por su casa. Bueno, la cosa es que va a sacar las facturas y claro, la persona muy, muy, muy profesional le pregunta su nombre, su clave y toda la cosa. Y le dice, es la primera vez que va a sacar facturas, señor. Y le dice, no, ya he sacado algunas veces antes. Muy bien. Y resulta que le... Claro, hay que seguir para sacar facturas de una secuencia de números, ¿no? De la cantidad de facturas que uno ha dado. Entonces ya hay que sacar esa secuencia de números, hay que seguirla, ¿no? Por más que hayan pasado años de años con el mismo número de cédula, pues hay que seguir estas facturas. Y resulta que el señor le sale por los 9.000. 9.000. Yo me quedo anonadada. Creo que llevo yo unos 10 años, 12 años facturando, y yo no llego ni a los 1.000. Y Ya vale el señor, exagerar. yo no llego a los 1.000, le prometo. Ya vale exagerar. A ver, aquí públicamente, públicamente, yo el día de mañana le muestro mi facturero. Y si yo llego a los 1.000, le pago un almuerzo. Si cuesta menos de 1.000, usted me paga el almuerzo. Todos ya puestos con usted, señorita Cadena, por Dios. Aquí al aire lo reto. Hace muchos años se acabaron los juegos de azar, las apuestas, ya no se hace eso, por favor, no viva del pasado. ¿Acepta o no acepta? No acepto, le estoy diciendo que no me gustan ese tipo de cosas. Primero porque siempre pierdo. Y segundo, porque ya no se aceptan ese tipo de Segundo, cosas. porque nunca gano. Segundo, porque nunca gano. Pero le estoy diciendo, usted no cree en mi palabra. Me parece inconcebible que Si usted me parece asegura... inconcebible que en 3 décadas que usted ha estado haciendo facturas no llegue a Tres las al décadas, yo mil. tengo 4 años. Me parece inconcebible eso. Pero si usted no me cree, ¿por qué no acepta? Yo acepto, sí le creo, pero me parece raro. Si yo ve en 3 meses ya alegré llegar a los 10.000. ¿Usted cómo no va a llegar? Así que nos quedamos bastante sorprendidos. Ni siquiera el señor Ruiz sabía que ya había facturado 9.000 veces. Así que ese Sí, era pues yo el dije, chisme de las facturas. ¿de dónde yo voy a estar 9.000? Haga un reconteo, le dije yo. Pero sí, llegamos a las 9.000, así, sorpresivamente. O sea, tiene que solo hacer cuentas. Yo llevo 10 años más o menos facturando, ¿no es cierto? 10 años, en meses, ¿cuánto es? Un año tiene 12 meses. Muy bien. 120 meses. ¿Cuántas facturas serían? 120 facturas. ¿Se da cuenta? Y así no logro llegar a los 9.000. facturado. O sea, de hecho no he facturado, aquí les comento en corto, yo saqué porque antes tenía una empresa. Entonces de esa empresa estaba mi nombre y mi RUC, mi cédula de RUC. Entonces justamente esa empresa necesitaba yo sacar facturas. Entonces era una empresa muy productiva para lanzar 9.000 facturas. ¡Wow! Señor Ruiz, bien. Sacamos 9.000 facturas. No, primero sacamos 5.000 facturas. Porque se supone que era la cantidad Cinco de. mil, entonces sacó 5.000. Claro, es que era la cantidad de personas que iban a entrar en una carrera atlética. Entonces se sacó. Y luego de eso, para la siguiente carrera, sacamos 4.000 más. Ahí están los 9.000. Y ahí están las 9.000, exactamente. Wow, pero bien, me parece bien. Ahí está, para que vean que el señor Ruiz es productivo. Para que vean, 9.000 facturas, aprenda nada más, ¿ah? ¿Eh? Exacto, Panchito, te das cuenta. Muy bien, ya que hemos chismoseado de la vida del señor Ruiz, es momento de mandar los saludos respectivos, por supuesto, al Panchito, al Adri, a Don Pato, a Vicente, a Diego, al Alex. ¿Quién más? ¿De quién más me acuerdo ahorita? A la Zoila. gente de los otros programas también. Les mandamos un abrazo gigante, un abrazo enorme. Así que nada, creo que los extrañamos cada vez más. No los hemos visto en vivo hace mucho tiempo, desde el otro año, literal. No los hemos visto. Así que bueno, les mandamos un abrazo gigante y vamos a empezar este programa. Porque como les había mencionado, tenemos una entrevista súper chévere y queremos compartirla con ustedes. Por si acaso hay dudas, preguntas, igual que ustedes puedan ser parte y compartir con nosotros la entrevista. Así que, ¿qué le parece si empezamos? Si empezamos, ya me trabé. Empecemios nomás. Por favor, siga, dé el puntapié inicial. Vamos a Cuénteme cómo empezar. le gusta el fútbol. Estamos felices porque la selección ecuatoriana de fútbol este domingo clasificó a la siguiente fase de la Copa América. Está en cuartos de final y ¿Cuándo jugamos? el día sábado juega contra la Argentina de Lionel Messi. Veamos de qué están hechos estos chicos y ojalá podamos seguir cantando victoria. Comentarles también De que hueso se lengua como todos. Richard Carapaz está Bueno, vea. en el Tour de Francia y le está yendo muy bien día a día. Así que vamos a tener igual información cada miércoles, darles un poquito de información también del plano deportivo. Pero vamos, del Comencemos. puntapié inicial, lance la bandera cuadros, del pitazo. Y el No sé árbitro dijo, comenzamos una noche contigo. Pero por favor, se me cae el alma al piso. Por favor. Ya venimos con una cancioncita porque esto es una noche contigo. Noche de miércoles. Hay veces en la vida que uno llora de alegría. Un ciclista, mi poesía, lo seguimos noche y día. Él nació entre las montañas y juró que algún día a la meta llegaría y su sueño alcanzaría. El mundo te conoció como un sólido guerrero. Carapaz, eres capaz de ganar una vez más. El mundo te conoció como un sólido guerrero. Carapaz, eres capaz de ganar una vez más. En la vida que uno llora de alegría, un ciclista, mi poesía, lo seguimos noche y día. Él nació entre las montañas y juró. pensaría? El mundo te conoció como un sólido guerrero. Carapaz, eres capaz de ganar una vez más. El mundo te conoció como un sólido guerrero. Carapaz, eres capaz de ganar una vez más. En la vida que uno llora de alegría, un ciclista mi poesía, lo seguimos noche y día. Él nació entre las montañas y juró que algún día a la meta llegaría y su sueño alcanzaría. El mundo te conoció como un sólido guerrero. Carapaz, eres capaz de ganar una vez más. El mundo te conoció como un sólido guerrero. Carapaz, eres capaz de ganar una vez más. Vamos a tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. Contigo por la radio de la Casa de la Cultura. Como les comentábamos al inicio, hoy tenemos una entrevista muy chévere y súper importante, sobre todo en esta época en la que uno dice, bueno, voy a emprender, voy a sacar algo propio. Nos contaba también al interno nuestra invitada, por ejemplo, que hay gente que se quedó sin trabajo y que decidió ponerse su microemprendimiento, ¿no es cierto? Pero todo esto no es solamente de decir, bueno, ahorita me voy a hacer microempresaria y saco mis productos a la venta y listo. No, también depende de hacer las cosas de la forma correcta, con las leyes, con todo lo que se tiene que hacer para que una marca, por ejemplo, quede registrada. Esto se llama propiedad intelectual, pero ¿cómo se hace? ¿En el país existe esto? ¿Sí vale la pena? ¿Sí se hace? ¿O son cosas que nada más están ahí como en papel, en el libro, nada más, pero no se hace? Así que de esto vamos a hablar. De todas las ideas brillantes que usted tiene, esas ideas brillantes, exacto, Panchito, esas ideas brillantes se las puede registrar y se puede hacer legal. Y para eso, por supuesto, está nuestro invitado. Esteban, usted que tiene tantos proyectos en la cabeza, ahora va a aprender y va a tener el asesoramiento, por ejemplo, de la abogada para que todas las cosas que usted tiene en su cabeza se hagan realidad y con registro. ¡Qué bestia, qué maravilla! Ya... voy a empezar a poner en la lista, entonces, sacar mi cuadernito de apuntes en el que tenía todo y ahí sí ya ir viendo. ¿Cuál sí, cuál no? Todo sí. Bueno, pero tiene que sí. Funcionar, ¿no? Eso. Muy bien. No, por así nada que, tengo 90,000 facturas. Exacto, no por nada tiene facturero, así que aproveche sus facturas. Muy bien, así que vamos a dar la más cordial bienvenida a la abogada Ethel Jiménez, quien nos va a contar acerca de propiedad intelectual. Así que primero le vamos a dar la bienvenida, le vamos a preguntar cómo está, cómo ha pasado y que nos cuente si esto de la propiedad intelectual en serio funciona. Bienvenida, abogada. Muchísimas gracias por el espacio, es un placer inmenso participar en esta audiencia de Radio Escuchas de la Casa de la Cultura y demás. Muchísimas gracias por este espacio. Les comento, la propiedad intelectual puede ser la salvación en la economía, para la economía nacional. Puede ser un gran apoyo, un gran trípode que nos puede liberar de ciertos temas. Les comento, a mí como abogada me ha pasado que he tenido que defender a las personas pues en temas muy usuales, en temas de los cuales no podemos escapar, tránsitos, divorcios, reparticiones de bienes, etcétera. Pero hay un campo muy interesante, propiedad intelectual, que lo conocen pocas personas, lastimosamente en el país, incluso pocos abogados tienen preparación al respecto. Pero se trata de registrar, como bien usted lo dijo, las ideas, las creaciones, y esto puede implicar también inventos, incluso creaciones e investigaciones científicas. Puede ser, incluso puede ir desde un libro hasta la creación de una vacuna aquí en el país. Y voy a hablarles un poco al respecto. Vamos a dividirlos un poquito por ramas. El derecho de autor se basa en el registro de las obras literarias, artísticas, plásticas, etc. El servicio de signos distintivos o registros de marcas es para registrar las marcas de nuestros emprendimientos. Me explico. Por ejemplo, si yo tengo una habilidad de que sé repostería y de que esta repostería tengo alguna receta que me parece interesante o que la saqué del internet pero que le puse un plus, le puse mi propia firma, esta marca yo quiero sacarla adelante y quiero hacerle un pequeño emprendimiento, además de mi empleo normal o únicamente eso. Ese es el registro de marcas o de signos distintivos. El registro de patentes se trata de un invento que nosotros podemos tener sacados desde una maquinaria, desde un software que pertenezca a una maquinaria o etcétera. Es algo muy avanzado. Es un implemento que sea novedoso en el mercado y que no exista. Y por último tenemos obtenciones vegetales. Ah, perdón, en patentes puede ir incluso en la investigación científica de una universidad para sacar, por ejemplo, una vacuna. Increíble, ¿no? Finalmente tenemos, obtenciones vegetales. ¿Qué obtenciones vegetales? Se trata de que un horticultor se ha dado la forma y ha encontrado la manera de cosechar una planta, pero dándole una característica muy singular. Me voy a inventar en este momento, digamos que alguien tiene la idea de sacar una uvilla, pero la uvilla puede ser roja, puede ser de un color diferente al cual nosotros conocemos, y que ese horticultor ha logrado que esa planta sea homogénea y que los descendientes de esa planta se mantengan igual. A lo que me voy a basar en esta noche es a los emprendimientos. Les voy a contar los casos. Abogada, solo un ratito, es decir que esto del registro de lo que tenemos tiene varias cosas, o sea, no solamente es una rama, sino que se puede derivar en muchas cosas. Por ejemplo, esto de la parte de la agricultura no tenía ni la más remota idea. Es la primera vez que lo escucho y me parece súper interesante porque hay mucha gente que hay muchas plantas, ¿no? Que hacen como mi mamá sabía decir, que le cogen la patita de la flor y le siembran en otra, más o menos algo así. Pero sí, me parece súper interesante que injertos, esa es la palabra, exacto, que tengamos varios derivados, ¿no es cierto? Entonces, pero todo esto deriva, o sea, va al final a tener los derechos de lo que uno crea, ¿no es cierto? Por supuesto, exactamente. A hacer un registro adecuado y poner a nuestro nombre, nuestra invención, nuestra creación, nuestro registro, nuestro emprendimiento, todo bajo nuestro nombre o el nombre de nuestra empresa, si es necesario. Muy bien, entonces ahí me queda súper claro. Ahora sí, mi querida abogada, en esta época en la que uno necesita varias fuentes de ingreso, ¿no es cierto?, para tener una vida digna o para tener un trabajo, porque mucha gente se quedó sin trabajo durante la pandemia, ¿qué hago yo para que mi marca, los pastelitos de Cris, me voy a inventar, no lo puedo utilizar a otra persona, puedo tener réditos de aquello? Perfecto. Digamos, Cris, vamos a inventarnos sobre el caso, vamos a ponerte de ejemplo de lo que le ha pasado a muchas personas en el último año. Nosotros sabemos que la pandemia empezó más o menos en marzo del 2020, pero muchas personas se fueron quedando desde el primero de mayo sin trabajo o antes. A ellos me ha tocado defenderlos y me ha tocado, como te comentaba al inicio, exigir el pago adecuado, el pago que corresponde por despido intempestivo, que no es el mismo pago que si fuera por renuncia o que si fuera por otro tipo de causa para abandonar el trabajo, ¿no? Pero el despido intempestivo genera, así es, genera una liquidación generosa y muchos de los empleadores pues se hicieron los locos, incluso incumplieron con muchas normas. Me tocó sancionar a una empresa en una ocasión debido a esto. Y solo así como por pregunta, como porque le pasó a una amiga de la amiga de la prima de la vecina. Sí, comenta. Así, hasta mi perro me pone aquí en estas, pero digamos, ¿qué tiempo uno tiene para hacer este tipo de denuncia de despido intempestivo, por ejemplo? Si ya pasa cierto tiempo, ¿ya no se puede? Verás, la ley dice que hasta 5 años, de 3 a 5 años después de que ocurrió, tú puedes demandarlos, sí. Pero hay una cosa curiosa de que no es competente el Ministerio de Trabajo, sino que es únicamente por juzgado. Pero yo logré resolver el tema de cuatro empleados, logré resolverlos por mediación, ya que en el juzgado se te demora un proceso de 1 a 2 años. Hay gente que se fue por ahí directamente y hasta ahora no resuelve su tema. Ellos también pueden acudir a mí para ver si es que se le puede arreglar el tema por medio de esta obtención de justicia alternativa, la cual es el Centro de Mediación y Arbitraje, el cual es gratuito. Aquí en Quito existe la Defensoría del Pueblo y no hay que pagar ninguna tasa, ni mucho menos. Pero la gente no conoce, lastimosamente ellos aceptaron el monto que les quiso dar la empresa y pues ahí se hubieron perjudicados. Hay mucha gente que me ha preguntado, lastimosamente de 10 que me preguntaron, 4 se quedaron y se animaron a hacer algún proceso. Pero existe una conversación interna, Doc, usted y yo, una conversación interna por ahí para hacer un par de preguntas. Encantada. Mucho el tema, entonces ahora sí, sigamos, después de este paréntesis, de este break, y por cierto, la gente que va preguntando, ya vamos a tener el contacto de la doctora más adelante, la abogada, para que ustedes se puedan comunicar con ella también. Sigamos con la parte de registrar un emprendimiento. Perfecto, digamos, voy a utilizarte de ejemplo, mi Cris, digamos que tú saliste de tu empresa y obtuviste tu liquidación, y te quisiste liberar o independizar con un pequeño emprendimiento. Voy a utilizar el ejemplo que pusimos en antes, el de los pasteles. Digamos que tú, Cris, das con la fórmula de hacer un chocolate que sepa a menta y a chocolate. Digamos, me voy a inventar. En este caso, tú tienes una presentación diferente, tienes tu logotipo que ya lo inventaste, que venía en tu cabeza ya desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué haces con esta idea en tu mente? Pues tú puedes registrarla de dos formas. Puedes registrarla como marca de producto, ya sea el pastelito, o puedes registrarla como marca de servicio, que es la venta y la venta de insumos alimenticios, como es el pastel. Entonces tú tienes dos formas de registrarlo. Claro que si en ese momento no te alcanza para pagar las dos tasas que exige nuestro organismo de control aquí en el país, el cual se llama SENADI, Secretaría Nacional de Derechos Intelectuales, pues, perdón, Servicios Nacionales de Derechos Intelectuales, pues si no tienes las dos, como para pagar las dos tasas de registro, las cuales son de $208, empezamos con una. No hay ningún problema. Y la idea es de que yo te brindo mis honorarios muy baratos. La idea es que, aparte de que yo sigo en la rama en la que estoy especializada, en la que me gusta más, en la rama del derecho, dentro de los 8 años que tengo de especialidad, aparte de eso, yo te cobro muy baratito y me aseguro de que tu marca sea debidamente registrada. Y si te va bien con tu marca, o sea, eso depende de ti, ¿no? De la publicidad que saques, etcétera. Yo me ocupo de registrar tu marca y tú del marketing. Te va bien y digamos que tu marca se vuelve super boom, se vuelve muy conocida. Y tú puedes obtener después suficientes ganancias para registrar la otra marca. De igual manera, te ayuda a registrarla. Ya te digo, con los honorarios muy bajos, ¿cuál es mi ganancia aquí? Mi ganancia es que yo continúo en la rama que a mí más me gusta y ayudo a mi país. ¿sí? Ayudo a los emprendedores a solidificar la economía nacional y a copiar la estrategia que tienen otros países desarrollados, países nórdicos como Noruega, Suiza, etcétera, de consumir primero lo nuestro, de que aquí en el país existen industrias nacionales muy buenas, excelentes, que no tienen absolutamente nada que pedirle a la industria extranjera. Tenemos nosotros aquí productos como la quinoa, el garbanzo, la avena, pero también tenemos, increíble, o sea, tenemos shampoos, el shampoo de Sanosana es hecho aquí en Quito y es excelente, le ha ido muy bien. Pero ¿cuál es el problema? De que también habrá otros emprendedores que puedan registrar su marca de maquillaje, su marca de cosmético, su marca de alimentos, de fármacos, de ropa, de papelería, etcétera. Hay muchísimas otras personas que pueden ellos registrar su marca y tener un registro adecuado en poco tiempo. En poco tiempo te estoy diciendo 4 meses, y eso porque nos estipula la ley que más o menos para el registro. Muy corto el tiempo, exactamente. Más te cuesta la tasa que mis honorarios. ¿Cuál es el plus aquí? Por ejemplo, yo puedo ayudarte con distintos aspectos de tu vida. Digamos que tú no has cobrado todo lo que tienes que cobrar en tu anterior trabajo, yo te ayudo a seguir un procedimiento abreviado, puede ser el de mediación para que tú puedas cobrar eso, o si no, a madres solteras. Digamos que les pueda ayudar con un proceso de separación, de divorcio, de pensión de alimentos y asimismo hacer su emprendimiento. Es algo que entre mujeres, y no quiero excluir al género masculino, pero es cuestión de que entre las personas nos vayamos agrupando y nos vayamos asociando y vayamos ayudando a las personas que están desvalidas a salir adelante, que en 1 o 2 años esa persona ya tiene suficiente dinero como para contratar a otras personas y ya no depende tanto del empleador, que es un abusivo a veces. A veces quiero decir por no decir la mayoría del tiempo. Claro, y es algo que se ve prácticamente todos los días, ¿no? Y es algo que se ha manejado, justo a que hablábamos del tema de la pandemia, se ha manejado en este sentido, por eso ha habido muchos despidos y eso ha tenido un poco más claro que los emprendimientos han crecido en la pandemia. Abogada, una consulta, ¿cómo aquí, justamente usted decía, en otros países como y en el continente europeo es mucho más fácil porque consumen lo nuestro? Aquí hay muchas trabas, aquí hay muchísimas trabas en todos los procesos. Si uno es microempresario, si uno es emprendedor, hay muchas más trabas. ¿Por qué cree usted que se da ese tema en lugar de apoyar a los pequeños industrias? Sí, verás, yo empezaría con la traba de la falta de sociabilidad. Por ejemplo, como emprendedor, como microempresario, tú tienes derecho a obtener un certificado de descuento. Entonces, con ese certificado de descuento, la tasa del SENADI ya no te cuesta el 100%, sino que te cuesta el 50%. Entonces, ¿cómo yo lo veo? La primera traba es la falta de socialización de todas estas facilidades que tú tienes. Ahora mismo el gobierno, y tengo entendido que las próximas semanas está especificado de que ya no se va a exigir la cédula, la papeleta de votación, etcétera, otro tipo de cosas que muchas veces te traban, ¿no? Te traban el trámite y que te hacen durar mucho más. O, por ejemplo, te dice la página web del SENADI, yo respeto muchísimo al SENADI, yo trabajé ahí, amo la institución, tengo gente que quiero muchísimo allí. Pero, por ejemplo, te dice, registra tú mismo tu marca, pero si tú no sabes y si tú no tienes conocimientos de propiedad intelectual, te vas a equivocar y vas a perder la plata que acabas de pagar toda la tasa. Entonces, al mismo tiempo te dicen, no, usted mismo puede hacerlo, pero al mismo tiempo, o sea, yo sé, por experiencia propia, de que necesitas tener un conocimiento mínimo para poder hacer un buen registro y que no te nieguen. Entonces, o que te concedan. la resolución favorable. Yo notaría eso, la falta de socialización. De repente sí bajar un poquito más las tasas para empresarios nacionales, pero eso depende mucho de las políticas dadas por la institución, ¿no? Podría decirte eso de momento. Chévere, doctora, muchísimas gracias. Y bueno, continuando un poco con este tema, ¿cómo manejar el... básicamente todos los procesos, ¿no? De ser una empresa pequeña, pero querer tener esa propiedad intelectual, ¿no? Ese sentido de pertenencia que le llamo yo en ese sentido. ¿Cómo asesorar a las personas en eso? Porque algunas personas tienen miedo, tienen ese pavor de decir, uy, no, si hago este proceso, ¿y qué pasará? Siempre hay un poco de recelo en ese sentido. Sí, yo comprendo perfectamente. Me ha tocado atender a muchísima gente que es asesora y dice, doctora, pero no puedo ahorita, puedo en enero. Bueno, yo comprendo plenamente que de momento puedas tener tu iliquidez, o sea, se comprende, estamos todos en la misma situación. Pero ¿qué pasa? De que si tú esperas, y si tú comercializas tu marca y la sacaste a las redes sociales, si te va bien, alguien más puede copiarte la marca o imitarla o hacerla un poco similar y puede robarte tu clientela. Y en el peor de los casos, hacer el mismo trabajo que tú haces con material no tan bueno como el tuyo, y te va dejando mal y las personas se van retirando de tu mercado. Esa es la desventaja. De que, por ejemplo, esperas mucho. Recientemente tuve la consulta de una señora que hacía textiles y unas marcas de una ropa de lana muy, muy interesante, un logotipo estupendo. Nunca vi algo similar, pero que me dicen, no, doctora, es que no puedo ahorita, sino en enero. Le digo, bueno, ok, yo no te estoy apurando, pero ¿qué pasa? De que si tú te va bien y alguien más pues tiene la misma idea que tú y aprovecha tu publicidad y trata de hacer algo similar, pues no podrás reclamarle nada. No eres dueña de la marca. Todavía no eres dueña. Por lo tanto, quien se está perjudicando eres tú. ¿Sí? Por ejemplo, digamos, yo también trabajo con mi marca, mi página web, y alguien nota que mis videos, pues, se están comenzando a ver y yo tengo muchos enlaces, tengo muchas invitaciones para que los emprendedores, y me enfoco más en ellos. Obviamente no descarto las otras áreas del derecho que también debemos manejar como los profesionales que somos, pero esta es mi área, digamos, la querida, la consentida, porque estoy segura de que si nosotros nos enfocamos y nos unimos y le damos fuerza a cada emprendedor nacional, pues a los empleadores les diremos gracias. Y, claro, y por otro lado, no nos dejaremos abusar. Y nosotros más bien seremos la competencia de ellos. Interesante. Y creciendo, ¿no? Y haciendo un crecimiento y en algún punto ponerse a la par. ¿Qué tan bueno es eso? ¿Qué tan bueno es... No tener esas grandes o tener esa competencia de esas grandes empresas versus una mini empresa? Porque si bien es cierto, hay muchos momentos en los que esas mini empresas no pueden competir contra, y es muy difícil aliarse también por los procesos, los protocolos, los bloqueos. Pero ¿qué tan fuerte es esa... tratar de pelear contra, como dicen, David contra Goliat? Pues gracias por tu pregunta, porque me das pie a hablar de una cosa muy importante. Mira, durante mi tiempo de trabajo en el Senadi, pues he podido notar, y siempre se dijo, de que el 70% de las marcas que se registran en el país son extranjeras y apenas el 30% son nacionales. Y el 30% te estoy diciendo mucho, puede ser mucho menos. ¿cuál es la desventaja ahí? Más bien nosotros nos estamos debilitando. Digamos, te voy a hacer el ejemplo de que frente a la esponja muy sólida, frente a la piedra pómez, que son ellos, nosotros somos una telita medio transparente que no tenemos forma de competir con ese mercado. Recientemente vi un meme en el que venía un buque gigantesco de productos del extranjero y sacaban una flotilla muy pequeña de productos nacionales y decía exportaciones, en la que decía importaciones. Hay más riesgo en seguir como estamos que en arriesgarse realmente y apoyar a las empresas nacionales. Te voy a dar otro ejemplo. Cuando nosotros vamos a La Favorita, o vamos al Mi Comisariato, o vamos al Supermax, y vamos a todas las empresas, todas las grandes cadenas, que no tengo nada en contra, ¿no? Pero ¿qué está pasando? Que nosotros estamos ayudándoles a pagar el impuesto de importación, que ellos, pues, muchas veces ni pagan completo los impuestos. Muchas veces, no estoy asegurando nada. Pero que ellos están haciendo negocio con nuestras necesidades. ¿Y qué pasa? Que nosotros conocemos a una amiga, voy a ponerte de ejemplo a Cris. Cris, yo sé que ella hace jabones medicinales, jabones artesanales, y yo estoy comprándole al Supermax, sí, estoy comprándole La Favorita, estoy haciéndole más grande La Favorita, sabiendo que Cris tiene el producto que es bueno para mi piel, que es genial para mi tipo de piel, o que es genial para mi hijo que está sufriendo de acné. Entonces, no le estoy dando a ella el chance de solidificarse. Y es súper importante eso de hacer este giro de dinero interno, ¿no? Comunitario, de volverse de lado. Si mi amiga tiene o está vendiendo pasteles, panes, jabones, como decías, nosotros descubrimos durante la pandemia, por ejemplo, alguien que vendía pasta de colores y que eran de remolacha, de espinaca, muy ricas, muy buenos. Entonces, por ejemplo, este tipo de cosas. ¿Dónde está ella que no me ha registrado la marca? Perdón. No lo sé, le voy a escribir a decir, no has registrado tu marca. Van a atender. Muchísimos emprendimientos que justamente nacieron a través de la pandemia. Entonces, yo creo que algo súper importante es poder, por ejemplo, tener tu número de contacto, dónde te encuentran, dónde nos ayudas para que el resto de personas también te puedan encontrar, Facebook, Twitter, Instagram, correo, todo lo que tengas. Perfecto, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, más que nada quiero enfatizar en algo, de que si bien mi amor principal es esto de propiedad intelectual, realmente yo quiero ayudarte con todos los temas que puedas tener legales. Digamos que tienes un problema con el régimen de visitas, tienes un problema de asunto de alimentos, o que tienes a tu vehículo que no lo has podido registrar bajo tu nombre. Todo lo que tengas que resolver, déjame ayudarte. O déjame ver cómo te puedo ayudar. Si yo no sé de esa materia, puedo remitirte a otro profesional. Y en el tema de propiedad intelectual, pues obviamente aún más, porque a la vez que tú vayas solucionando tus otros temas, puedas enfocarte en tu propio emprendimiento y ser tu propio jefe. La verdad es que yo también he sido empleada la mayor parte de mi vida. Y si bien el hecho de emprender sola y el hecho de comenzar sola es absolutamente devastador y atemorizante, pues he encontrado muchísimos beneficios. Por ejemplo, no tengo que salir a las 8 de la mañana con el resto de personas en el bus, en la ecovía, totalmente aglomerada. O sea, el hecho de ser tu propio jefe y ser el dueño de tu negocio te da bastantes beneficios, aparte de dolores de cabeza, ¿cierto? Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo tengo una página web. Mi página web es www.jimenezmiqueta.com. Tengo mi sitio web. Tengo, aparte de eso, en las redes sociales, me encuentras más rápido en el Facebook como Abogados Jiménez Miqueta y vas a encontrar el logotipo pues ahí bien puesto. Como Abogados Jiménez Miqueta, también tengo en el Instagram de la misma manera, en el Twitter de la misma manera, mis números de teléfono, me encuentras más rápido. ¿Lo puedo decir? ¿Lo digo? Sí. Sí, sí, por supuesto, para que le manden un WhatsApp. Ándale, pues. Mi número de teléfono, por favor, apúntale, es el 099-680-2492. Este es mi número de teléfono personal y de trabajo. No importa si es fin de semana, con mucho gusto te atiendo. Encantada te atiendo. Lo que sí tiene que decirles, lo que sí tiene que decirles, Doc. Lo que sí tiene que decirles, Doc, es que hasta qué hora, porque le juro que la gente les llama hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, así que... Pues, dígale. Pues, ¿qué te digo? O sea, hasta las 10 de la noche sería buena idea. Hasta las 10 de la noche, ¿te parece? Pero repitamos otra vez el número, por favor. Perfecto, 099-680-2492. Algo más. Especialmente si eres una madre soltera, que necesita ayuda con el tema de alimentos, por favor, recurre a mí. Encantada, te puedo ayudar. Madre soltera. Es un derecho que tiene su hijo. No es su derecho, es el de su hijo. Pilas ahí, pilas con ese asunto. No es uno, no es que no, es que yo soy una súper hiper madre y con todo el respeto a todas, pero es un derecho de su hijo. No suyo. Así que póngase pilas que la abogada Ethel Jiménez le da resolviendo todo lo que tenga que ver con legal. Ahí está. ¿Usted quería una solución? Ya ve, nosotros le traemos una solución personificada. Ahí está. Así es. Y ahora aprovecho este último comentario. Por favor, antes de endeudarse y viajar al extranjero de manera ilegal, recuerde que ese dinero usted puede invertirlo en un emprendimiento. Es muy importante. No arriesgue su vida en la que puede usted morir lejos de su país y de una manera deplorable. Eso, en la mañana vi las noticias y realmente es un tema muy fuerte. Así que ahí está, con consejo y todo, mi querida abogada, en algún otro momento seguramente le invitaremos para que nos cuente algún otro temita por ahí. Para ver, esta parte me quedó pensando mucho la parte de los despidos intempestivos y qué se puede hacer por ahí, así que yo creo que nos va a tocar una segunda parte como mucho más profunda para hablar de este tema, ¿sí? ¿Comprometida? Encantada. Encantadísima. Así que ahí están todas las redes sociales de la abogada Ethel Jiménez, Instagram, Facebook, su página, su número de teléfono, para que puedan hacer sus consultas y salir de estos apuros que a veces uno dice que están muy tediosos, pero hay alguien que estudió, que se especializó y que nos puede ayudar. Querida Ethel, un abrazo enorme, muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos muy pronto volver a tenerla. Muchísimas gracias, Cris y Esteban. En realidad, gracias por el espacio y a las personas que me están escuchando. Gracias de nuevo y sigan adelante. No se desanimen, todos estamos en el mismo barco llamado Ecuador. Muy bien. Oiga, Esteban, estaba acordándome de su problema legal con esta persona que no le quiso pagar el acuerdo. No quiero decir el nombre, pero que... ¿Por qué no le conocí antes, Doc? ¡Pero me conoces ahora! Es que ya se acabó. O sea, todavía no se acaba realmente, faltan unas pequeñas cuotas ahí, pero ya es menor a lo que antes había. Yo sí pasé duro, o sea, yo sí voy a hacer, no mentira, no voy a contar mi historia ahí, mi triste historia de la vida, es por inbox, Doc, inbox. Pero... Ay, imagino, toda la pandemia estuve gritando mi nombre, fue difícil para mí también empezar. Muy bien, mi querida Doc, así que ahí está, todos los problemas, ya nosotros también nos vamos a quedar por inbox por ahí con la querida abogada para que nos dé algunas luces de algunos problemas. No es solo usted, todos tenemos problemas, pero hay solución, y ahora sí personificada en la abogada Ethel Jiménez. Nos vamos a una pequeña pausa, nada más, una pequeña pausa musical, y volvemos ya para cerrar el programa del día de hoy. Ya venimos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Radio CCE, 940 AM. Juego una mala pasada y nos quedamos ahí, a la mitad, a la miti miti, a la jáfana jáfana de nuestro programa, y nos quedamos con información súper, súper interesante con la que vamos a hablar la próxima semana. Hemos hablado con la doctora, hemos superado muchas dudas, puedo decirlo, yo ahí con mis 9000 facturas que dijo la Cris al principio. He superado facturas. He superado dudas. He superado todas las cosas. Empecíamos bien. Eso es muy importante. Empecimiar muy bien julio. Con todas las expectativas de un nuevo mes. Así que Conmigo será hasta una próxima vez, un próximo miércoles, y a disfrutar. Recuerden que también estamos con el sorteo para las entradas de del teatro, la casa del qué dirán. Así que aprovechen. ¿Qué dirán esa obra? No lo sabemos, pero vamos a sortear las entradas, así que usted todavía puede seguir etiquetando, escribiendo en el post que el señor Ruiz muy gentilmente, así es Panchito, subió el día martes. Así que usted puede ir compartiendo, puede escribir, puede etiquetar. Mientras más comentarios ponga usted mismo, más oportunidades tiene de ganar. Así que aproveche. Aplica restricciones. No aplica ninguna restricción. Siempre me encantó decir eso. Para dos personas diferentes, así que la idea es que nosotros le regalamos una y por supuesto que usted vaya y compre otra, ¿no? Es así obvio, es. Que esa es la idea. Así que tiene que apoyar al teatro, al equipo. Sí, ve, esas son las aplica restricciones que iba a decir yo. ¿Cuáles? Solo es para una sola persona, porque si lleva a otra, paga la otra. Aplica restricciones. Exacto, así que póngale gana, vaya por favor, recuerde, en la Barón de Carondelet y Veracruz, la escuela de actuación, así es Panchito, Ernesto Albán presenta enojado. La casa del qué dirán. No está enojado, está con frío y me está reclamando que por qué no seguimos con el chisme, pero ya le dije que no más chisme, que deje de ser chismoso. Parece que ya ha visto la casa del qué dirán, es puro chisme. Parece, pero ese siempre ha sido chismoso, sí pegaba para esa obra. No necesitaba un doble. Vieja chismosa parecía. Bueno, están cordialmente invitadas para que vayan al teatro Barón de Carondelet y Veracruz. Es de las Naciones Unidas, una cuadra más al norte. Ahí está la calle Barón de Carondelet. Y la Veracruz es una cuadra más abajo de la América. No se pueden perder esta obra, vayan, apoyen al teatro, apoyen a la iniciativa de estos chicos que también se han esforzado mucho por estudiar y pues ahora por montar la obra. Solo para recordarles, esta semana es viernes y sábado la obra. Viernes y sábado. Viernes a las 6 de la tarde, si no estoy mal, y sábado a las 11. Y sábado es a las 11 de la mañana. Es el 11 sábado. De la mañana, estamos perfectos. Entonces, sigan escribiendo en nuestra página, gánense sus entradas, apoyen el arte, apoyen ahora que nos estamos reactivando por esto de la pandemia. Vamos a disfrutar de una de las siete maravillas del arte en el mundo. Y qué mejor que apoyar a los estudiantes de la Escuela Ernesto Albán, que día a día se están preparando y están haciendo y creciendo profesionalmente. Así que vayan y disfrútenlo. Muy bien, con nosotros hasta la próxima semana. Gracias por compartir con nosotros. La otra semana regresamos con más musiquita, regresamos con más chismes, con buenas entrevistas, tal vez más premios. Todo puede pasar, así que les esperamos. Que tengan un excelente resto de noche. Hasta el próximo miércoles. Mi nombre es Cris Cadena. Les mando un abrazo. Les mando un abrazo, empezamos bien julio y esperemos que terminemos también súper bien. Mi nombre es Esteban Ruiz, les mando un abrazo enorme. ¡Chao! Gracias por haber venido, la pasamos genial. Ha sido el mejor café que he tomado en mi vida. Te esperamos el próximo miércoles para volver a tener una noche contigo. Una noche contigo.